Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de radio en vivo de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo esta noche de jueves. Jueves 11 de mayo del año 2017. A nuestros amigos en Facebook les recuerdo que pues no ven nada, solamente un cuadro negro, porque es video lo que estamos transmitiendo. Perdón, es audio lo que estamos transmitiendo únicamente, no video. Por eso no se ve nada en su muro de Facebook. Bueno, son las 9 de la noche con 9 minutos, 11 de mayo del año 2017. Damos inicio a este su programa de asesoría para el deudor. Y pues damos la bienvenida a las personas que nos están sintonizando en este momento a través de nuestro portal de internet www.radiodd.org, radio-ddd.org. Ahí tenemos nuestro chat de la estación. En ese chat ustedes pueden exponer sus dudas, sus comentarios sobre su caso. Con mucho gusto le daremos lectura y les brindaremos asesoría puntual al respecto. En Twitter también, bienvenidos a nuestros seguidores en Twitter que nos están sintonizando en este momento. A través de Facebook igualmente, muy buenas noches a las personas que se comienzan a conectar a través de esta red social a este su programa de asesoría para el deudor que quiere, pero que de momento pues no puede pagar sus deudas. Una situación bastante común, sobre todo en estos tiempos en los que pues la economía de muchísimas familias mexicanas se ha visto afectada por esta situación de pues crisis, o como dice el gobierno, de desaceleración económica, ¿no? Se oye más bonito que te digan que que el país se encuentra en una desaceleración económica a que se encuentra en una crisis. Hasta esos factores influyen. Bueno, pues ya estamos en vivo. Le doy la bienvenida a mi amigo Maurilio, productor de estos programas. Muy buenas noches, Maurilio, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Y bueno, pues vamos a comenzar ya con este programa, vamos a comenzar ya con las asesorías de una vez. Nada más que para variar, ya saben ustedes. Yo me duermo en mis laureles y todavía no tengo actualizado los inbox, los mensajes que nos comienza a mandar la gente por inbox a través de Facebook. Vamos a leer algunas dudas que ya comienza a exponer la gente a través de Facebook. No, es que ahí también, para variar, yo tengo cerrado todo. Ya nos están mandando mensajes, muy buenas noches a las personas que se comienzan a conectar con nosotros, que comienzan a escuchar esta emisión. Muy buenas noches. Dice Josh Polar, buenas noches Josh Polar, ¿cómo estás? Osvaldo RB dice buenas noches. Josué Anaya Medina dice que tiene una deuda con Salinas y Rocha. Antes, por aquí en la Ciudad de México existía Salinas y Rocha. Me imagino que en el interior de la República todavía hay algunas tiendas. Se quedó sin trabajo cuando le faltaban 2,000 pesos. El préstamo fue de 5,000. Son casi 8,000 pesos los que debe. Le marcaron de una agencia de cobranza hoy. ¿Cómo le hace? ¿Siguen los intereses? Bueno, pues es que sí. Los intereses corriendo, en algunos casos, algunos acreedores, no todos, y podría ser que un acreedor lo haga con unas cuentas y con otras no. De pronto, pues, dejan de cobrar y llega un punto en que la deuda, pues, se vuelve tan alta que dicen, bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí, ya no le vamos a cobrar más intereses, pero le vamos a requerir el pago total de la deuda acumulada, ¿no? Pero no hay ninguna ley que impida que los intereses continúen acumulándose, y por lo tanto, mi estimado Josué, pues sí siguen corriendo los intereses. Dice Nereida Toral que también tiene una deuda a través de nómina, quiere liquidar. A ver, platícanos más, mi estimado Nereida, ¿con quién tienes la deuda? ¿Cuánto debes? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Hay forma de evitar que te descuenten para poder ahorrar y negociar? Dice Yolanda Ángeles Cruz que buenas noches, que tiene una deuda con Coppel. ¿Cuánto les debes, mi estimada Yolanda? ¿Cuánto dinero debes a Coppel? Con mucho gusto. Pues te podemos echar la mano, ¿no? Para resolver este problema que tienes. Sí, buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Nos piden el número telefónico de la Condusef, con mucho gusto. 01800-999-8080. 01800-999-8080. El número telefónico de la Condusef. Dice Raimundo Díaz que tiene un crédito con Afirme. Está la tasa súper alta, ¿qué puede hacer? Bueno, se puede negociar una disminución de la tasa de interés, Raimundo, pero se tendría que disminuir el plazo en el que pagarías la deuda. Por ejemplo, si tu plazo es a, vamos a poner un ejemplo, a 36 meses, pues que liquides la deuda en 12, eso disminuiría la tasa de interés, pero subiría la mensualidad que pagarías. Al final pagarías menos dinero, eso sí. Hay otras opciones, te doy una nada más. Si esa opción no te sirve, dime y con mucho gusto pues analizamos otras. Abundio Martínez dice, ¿qué pasó con las promociones? Salen, ¿qué día salen las promociones? Finales de este, por ahí del 24 me parece. Por ahí del 24 o 25 de mayo salen las promociones, mi estimado Abundio, para que liquiden sus deudas con excelentes descuentos. De todas formas, les avisamos nosotros a través de nuestras sociales y nuestras páginas de internet y en este programa de radio para que puedan meter su solicitud y puedan participar en estas promociones para que liquiden sus deudas. Dice Marta Medina que tiene una deuda con Presta Playa y por X motivos no ha podido pagar. Y ya le subieron a 11,000 pesos la deuda. ¿Qué cosa les firmaste, mi estimada Marta? ¿Qué cosa les firmaste? Dice Verónica Andor a través de Twitter que cómo se puede afiliar con nosotros. Ahorita les decimos, mi estimada Verónica. Ahorita les pasamos nuestros datos de contacto para que se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Daniel Moya Pozas que le debe 6,000 pesos a Coppel desde hace 5 años, pero ya no le marcaron ni le han requerido el pago. ¿Qué puede hacer? Pues si lo que quieres es pagar, mi estimado Daniel, para evitar pues problemas con tu historial crediticio. Y bueno, no sé cuánto dinero debas, sería interesante para calcular tus riesgos de demanda. Pues también evitar que en el futuro tengas algún problema, es un juicio mercantil o algo así. Pues lo ideal es pagar la deuda, ¿no? Entonces acércate a Coppel directamente, dales tus datos de tu cuenta como cliente de ellos, vaya. Y ya ellos te dirán, pues, si puedes pagar todavía. Obtén tu reporte. Tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito, también eso nos va a servir mucho para conocer el estatus actual que guarda tu deuda. Dice Luis Miranda que le debe a Coppel, hay mucha gente que le debe a Coppel, 14,000 pesos, le subió al Buró 2 veces, uno con la cantidad 548 nada más y otra por 245. ¿Cómo podría negociar con ellos? Bueno, es que no entiendo muy bien. Si debes 14,000, ¿por qué te subieron 2 veces y luego con 2 cantidades tan bajas? 548 y 245. Se puede negociar con ellos, pero me gustaría saber, Luis, ¿cuánto tiempo llevas sin pagar? ¿Cuánto tiempo llevas sin pagar para pues, poder ver qué estrategia sería la que aplicaría ahí, ¿no? Jesús Eduardo dice que si lo podemos asesorar. Sí, pues pásanos tu caso, mi estimado Jesús, con mucho gusto. Dice nuestro amigo Josh Polar, que necesita el número de la Condusef, ya se lo pasamos, para que su familiar se ponga su queja del hostigamiento de los cobradores de Electra. 01800-999-8080 es el número telefónico de la Condusef, mi estimado Josh Polar. Así es. Dice Osvaldo que tiene una deuda con FAMSA, le prestaron 20,000 pesos y le subieron hasta 60,000. Pensó que iba a poder pagar antes, pero bajaron demasiado sus ventas y lleva 4 meses que no paga. ¿Lo pueden embargar? Sí. Pero primero tendrían que demandarte. No pueden llegar y embargarte así nada más, mi estimado Osvaldo. Pero sí hay riesgo porque tu deuda es alta. Omar Alejandro Dice, ¿cuánto dura la cuenta de vía nómina? Porque ya tiene casi 10 años que sacó en Banamex, pero lo corrieron de su trabajo desde hace 10 años. Y aún le siguen cobrando. Ahorita le quieren dar tarjeta Banamex en su trabajo. Y siente que lo pueden dejar sin dinero. Bueno, es que las deudas en México no prescriben, mi estimado Omar. Ellos pueden cobrar porque pues, es su derecho al final del día. Obtén tu reporte de crédito especial. Porque después de 10 años es complicado que todavía la cuenta la tenga Banamex. Ahí pudieron pasar dos cosas. Una, que el banco te haya demandado pero que no te haya podido emplazar porque no te ubicó. O que hayan vendido tu cuenta. Entonces, obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito para conocer el estatus que guarda tu deuda en la actualidad. Luis Miranda lleva 2 años sin pagar. Ok, mira, mi estimado Luis, si debes 14 mil pesos con 2 años de atraso, júntate unos 8,500 más o menos, júntate. Y con eso se hace la negociación para liquidar la deuda. Siempre y cuando esos 14 mil pesos sea lo que quedaste a deber cuando dejaste de pagar. Júntate unos 8,500 y ofrecemos eso para liquidar la deuda. Dice Abundio Martínez que le ofrecen una quita para pagar Banamex, pero se va al link que viene en el papel y dice que el sitio no es seguro. Ah, no, mucho cuidado, por favor. Hemos recibido muchísimas quejas de personas que están recibiendo correos apócrifos de bancos, del SAT también, de la Secretaría de Hacienda. O sea, tengan mucho cuidado porque pues los estafadores están a la orden del día. Si ustedes le dan clic que vienen esos correos y el navegador detecta que el sitio no es seguro, mejor ni se metan. Nada más los quieren estafar. Muchísimo cuidado, mi estimado Abundio. Perfecto, pues el 24 de este mes afíliate a la organización. Vas a ver que nosotros te vamos a ayudar con todo, mi estimado Abundio. Nereida Toral, que si le podemos pasar nuestro número de teléfono. Claro que sí, ahorita les vamos a dar nuestros números telefónicos. María Teresa dice que no se ve. No se ve por qué, mi estimada María. Este es un programa de radio. No es. No transmitimos video, vaya. Solamente audio, porque es un programa de radio. Luis Miranda, no tienes nada que agradecer. Estamos a tus órdenes. Ah, muchas gracias por los saludos que nos mandan. Sí, hombre. Que como vemos a Donald Trump, pues despidió al director del FBI apenas hace unos días. Este cuate a Donald Trump lo van a sacar antes, ¿eh? Lo van a sacar antes de la presidencia. No creo que dure gran cosa. Su mandato ha sido muy controversial. Desde Nixon yo creo no había mandato así. Y pues lo que nosotros creemos, luego de este asunto del FBI que pasó hace unos días, eso le quitó confianza durísimo, ¿no? A su administración. La gente ya no en él. Está generando muchos problemas con grupos radicales en Estados Unidos. Personas, pues, que no les gustan mucho los inmigrantes. Entonces, no creemos que dure mucho. Dice Osvaldo que no pude escuchar lo de su caso. A ver, ponlo otra vez, mi estimado Osvaldo, porque ya no lo puedo leer. Avanza el chat y no lo puedo leer, pero si me lo platicas de nuevo, con mucho gusto. Marta Medina, ¿cómo puede solucionar su problema? Híjole, bueno, es muy sencillo. Ustedes tienen deudas y lo que buscan es pagar sus deudas. Cuando iniciamos nuestra mora legal, que se da a los 91 días que dejamos de pagar nuestras deudas, es el momento en el que ya no podemos reestructurar la deuda. La reestructura aplica solamente si no hemos iniciado nuestra mora legal, es decir, si no tenemos 91 días sin pagar. Después de ese tiempo, si ya no pudimos pagar, lo que se busca es una negociación bajo pues, dos términos o dos condiciones. La primera sería la liquidación total de la deuda, con todo e intereses, que bueno, muchos de ustedes obviamente no van a poder hacerlo así. La otra es buscar una quita. Una quita es un descuento sobre el monto que ustedes adeudan. Lo que nosotros hacemos es tomar su caso. Nosotros lo representamos ante sus acreedores y nosotros negociamos las deudas por ustedes. Como nosotros negociamos muchísimas deudas de manera simultánea, a nosotros nos manejan mejores condiciones de las que podrían obtener ustedes por su cuenta. Por ejemplo, si a ustedes un banco les ofrecería un 70% de descuento, a nosotros con seguridad nos va a ofrecer el 80 o el 85, lo cual para ustedes es pues fabuloso porque van a pagar menos dinero. Entonces lo que hacemos nosotros es negociar esa deuda por ustedes, les conseguimos el descuento. Y algo muy importante, porque ustedes si han estado escuchando este programa desde hace rato, pues se darán cuenta de que a muchas personas les ofrecen descuentos falsos, incluso hasta con correos apócrifos. Esto lo hacen los cobradores para engañar al deudor que pague algo y luego pues, se desentienden del asunto, ¿no? El deudor nada más abonó a su cuenta, a su deuda. Entonces nosotros nos aseguramos que el descuento sea real para que ustedes no corran esos riesgos. Dice Rocío Díaz, que excelente información, muchas gracias Rocío. Mumar Caría dice que cómo puede saber si el jurídico que compró su cuenta es real. Le da miedo que sea fraude porque la notificación no trae el nombre del jurídico. Son los datos en donde depositar. Mucho cuidado, por favor. Una carta convenio es un documento legal que va a reemplazar el contrato que tenían ustedes con su acreedor. Entonces, una de las condiciones para que esa carta funcione legalmente es que contenga los datos del nuevo acreedor si es que compró su deuda. Entonces, no vayas a pagar nada, Mumart. Te van a estafar si pagas o simplemente vas a abonar una parte a tu deuda. Dice Rocío que cuáles son los costos por representarla legalmente. Son muy bajos, mi estimada Rocío. Depende cuánto dinero debas, pero eso sí te puedo garantizar que son muy bajos. ¿Por qué? Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Las cuotas que cobramos son únicamente de recuperación por los servicios proporcionados. Y con eso se cubren los costos de abogados, de líneas telefónicas, computadoras, secretarias, etcétera. Pero son muy, muy, muy bajos. Puedes checar todos nuestros costos en nuestra página de internet, www.defensadeldeudor.info, en la sección de Afíliate. Daniel Moyas dice que si es posible que una afianzadora pague su deuda y ellos le exijan el pago a él, 50% de la deuda total. ¿O cómo es que se compra la deuda? No la compran las afianzadoras, la compran empresas que se dedican a comprar cartera vencida. Los bancos o las tiendas departamentales grandes, cuando tienen una cartera vencida robusta, lo que hacen es que ponen a la venta parte de esa cartera vencida por medio de subasta pública. Las arman en paquetes y las ofrecen, ¿no? Un paquete, por ejemplo, de 1,000,000 pesos de cartera vencida. En subasta pública, pues, los acreedores, los nuevos adquirientes, las empresas que se dedican a comprar estas cuentas, pues las comprarán en unos 50, 60, 70 mil pesos. Ese dinero pues lo recupera el acreedor de esas deudas que consideraba ya prácticamente irrecuperables. Y el adquiriente pues adquiere también los derechos y las obligaciones sobre esa cuenta y puede realizar la cobranza. Dice Osvaldo que le prestaron 20 mil pesos en FAMSA y lo subieron a 60 mil. Ah, te comentaba yo que sí hay riesgo de demanda, mi estimado Osvaldo. Es una deuda muy alta, ponte en contacto con nosotros para platicar contigo, porque sí te pueden embargar. Primero tendrían que demandarte, ¿no? No, ellos no pueden llegar y embargarte por su cuenta, por supuesto, pero pues sí podrían demandarte y pues solicitar el embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda. Rocío Díaz, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Ay, sí, es que nos mandan muchos mensajes por inbox, muchos saludos, muy buenas noches y todo mundo. ¿Por quién vamos a votar en el Estado de México? Nosotros no vivimos en el Estado de México, estamos en la Ciudad de México. Pero por favor no vayan a votar por el PRI, háganme ese enorme favor, que no se les vaya a ocurrir. José Martínez Rosas dice que si ese descuento lo podemos conseguir con financieras. Bueno, depende, mi estimado José Martínez, depende la financiera. Hay algunas grandes con las que tenemos acercamientos y nos ofrecen buenos convenios. Pero hay otras muy chicas o muy nuevas con las que no hemos tenido ningún trato y pues no manejamos las mismas condiciones. Por eso es importante que nos platiquen su caso y ya con base en esa información pues ya les podemos hacer un cálculo mucho más cercano a lo que podemos lograr para ustedes. Dice Carlo Walson que tiene una deuda con Bancomer, pero llamó y le dicen que ya en el banco no debe. No aparece, solo le dijeron que compraron su deuda, pero no le dieron nombre ni teléfono del despacho de cobranza. Bueno, rápido. Los despachos de cobranza no compran cuentas. Los despachos de cobranza cobran cuentas comisionados por el acreedor. Los despachos de cobranza son call centers, donde hay un montón de personas llamando por teléfono cobrando deudas. Esos call centers son contratados por los bancos, por las tiendas departamentales, por las empresas que compran cartera vencida, para recuperar esas cuentas y no hacerlo ellos. ¿Me explico? Pero ellos no compran cuentas. Existe una gran confusión. Mucha gente dice, es que tu deuda ya la compró un despacho de cobranza. No, los despachos de cobranza no compran deudas. Se dedican a cobrar deudas por comisión. La deuda de un tercero la tratan de recuperar por comisión. Las empresas que se dedican a comprar cartera vencida, pues son empresas muy diferentes que se dedican a eso. A comprar la cartera vencida y después a contratar despachos de cobranza para recuperar esas cuentas. Mi estimado Carlo, dile al banco que es tu derecho saber a quién le vendieron la cuenta. Exígelo, si no, presenta una reclamación ante la Condusef para que obliguen al banco a decirte a quién le vendieron la cuenta y se pueda negociar la deuda con ellos. Mario Rivera, ¿qué onda? ¿Cómo estás, mi estimado? Te mando un saludo. Dice Big So que si nosotros solamente nos dedicamos a arreglar las deudas, en caso de que una financiera le esté cancelando y le quiera cobrar penalización sin haberle prestado nada, porque según ellos falló el trato, nosotros lo podemos asesorar. Claro que sí, mi estimado Big So, con mucho gusto te podemos asesorar sin problema, pero habría que leer el contrato que les firmaste, ¿no? A ver a qué te obligaste. Muy buenas noches, saludos. A todo mundo, trato de mandarle saludos a todo mundo, pero por inbox ustedes no se imaginan la cantidad de gente que nos envía saludos. Y es complicado seguirles el paso. Dice Carlos Walson que gracias, no tienes nada que agradecer. Omar Alejandro Medina dice que es que hace como 6 años en Banamex le pidieron 2,500 de 10,000. Los depositó y le dijeron que su cuenta iba a estar en ceros y siente que fue un fraude. Se los dije hace rato, por favor, no se precipiten, no paguen así nada más. Nunca le llegó carta finiquito que le iban a mandar y todavía le llegan cartas diciendo lo mismo, que pague 2,500 o 1,700, pero siente que va a pasar lo mismo. No quieren que les pase eso, señores. A ver, si a ustedes les duele una muela, agarran unas pinzas y se las sacan, pues no, ¿verdad? Van al dentista. Y el dentista, que es un experto, les va a sacar o les va a curar la muela. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si ustedes tratan de negociar por su cuenta, lo más seguro es que los estafen. Lo más seguro es que paguen y al rato les estén cobrando otra vez. Acérquense a nosotros, de verdad. Les aseguro que se van a ahorrar un dineral. Aquí no corren ningún riesgo. Nosotros manejamos negociaciones garantizadas, 100% seguras. Cuando nosotros les decimos, sabes que ya puedes pagar, tú vas directamente al banco o a la tienda con la que tienes la deuda y en cuenta depositas el dinero pactado. A nosotros no nos das ese dinero para nada. Y con eso la liquidaste. A eso nos dedicamos, a representarlos ante sus acreedores para que ustedes resuelvan el problema de la mejor manera posible, que ustedes ya no tengan esas deudas. Estimado Omar, ¿te podemos ayudar a ver qué pasa ahí? Ya es tarde para presentar una reclamación ante la Condusef, pero pues se puede negociar la deuda ahora sí en serio y que la liquides. Dice Coscacua, bueno, Temachtili, le mando un saludo, que muchas gracias, no tienes nada que agradecer. Que si solamente estamos en el Estado de México, ¿no? De hecho estamos en la Ciudad de México, pero nuestros servicios Mens AID son a nivel nacional. Nuestros servicios tienen cobertura en todo el país. Tenemos representados de cualquier parte de la República Mexicana que tú me digas. ¿Por qué? Nos preguntan. Bueno, pues porque el 99% de las negociaciones se realizan aquí en la Ciudad de México. Dice José Martínez que su caso es que su esposa dispersaba vales para cambiarlos por efectivo, pero varios clientes ya no pagaron y ahora pues ellos son los de la deuda. Híjole, habría que ver cuánto se debe, mi estimado José Martínez. No hagan eso, por favor. No se metan al asunto ese de los vales. Mirna Martínez tiene varias deudas con varios bancos y ya no puede pagar. ¿Qué hace? Platícanos un poquito más a quién y cuánto debes. Marianis Rosas, teléfono en Guadalajara. Ahorita se los paso con mucho gusto. Miguel García tiene una duda. Habló al bufet que compró la deuda que tiene con Santander y le dicen que tiene que pagar y lo quitan del buró. Y que tiene que hablar con un ejecutivo de Santander para ver si lo quitan del buró. Y si no, que lo demande ante la Condusef. No, no. Santander no te va a quitar del buró porque tuvieron que vender la cuenta porque nunca les pagaste. Al acreedor nuevo págale, el acreedor nuevo terminará ese registro, el de ellos, pero Santander no lo va a eliminar, ¿eh? Y no los puedes demandar ante la Condusef porque es derecho del acreedor. Finalmente al banco nunca le pagaste. Sorita Arellano dice, cuando se liquida una deuda de muchos años, se liquida con un acuerdo. ¿Qué repercusiones tiene en su buró de crédito? Depende cómo se negocie la deuda y a quién le debas. Yair Contreras debe 5,000 pesos a Coppel, dejó de pagar hace 8 meses. Dice que ahora por intereses se debe más. Se puede negociar la deuda, mi estimado Yair. Se puede negociar la deuda. Cuando pagas una deuda vencida por medio de un contrato, te vas al buró de crédito y cuánto tiempo te dejan ahí. Depende cómo se negocie la deuda, tipo de deuda, cuánto tiempo se lleve sin pagar. Pero es mucho mejor tener la calificación de que pagaste con quita a tener una de que no pagaste, te demandaron o vendieron la cuenta. Omar Alejandro dice que es de León, Guanajuato. ¿Cómo le puede hacer? ¿Cómo le podemos ayudar? Ahorita te paso nuestros teléfonos y correo electrónico, Omar, para que platiquemos y veas de qué forma te podemos ayudar. Leo corre un hipotecario, su sueldo no es el mismo de cuando sacó ese crédito, tiene 5 meses sin pagar. Le quieren cobrar el cobro total de la hipoteca. ¿Se puede negociar el financiamiento? Sí. Sí se puede, pero necesitarías ahorrar bastante. Te podemos conseguir tiempo, Leo, con demanda o sin demanda, para que tú durante esos años, unos 2 o 3 años, le eches ganas al ahorro, te juntes algo y lo ofrecemos para que regularices tu financiamiento o, si juntas una buena lana, pues lo liquides. Mirna dice, con Banamex les debe como 200 mil pesos y a Santander 150 mil. Pues sí, definitivamente, Mirna, afíliate a la organización. Sí necesitas protección legal, tus deudas son muy altas. Para que nosotros te podamos ayudar en caso de demanda, te protejamos para que eso no suceda en el mejor de los casos. Y se puedan negociar esas deudas para que las liquides con la menor cantidad de dinero posible. A mis amigos en Twitter, los vamos a desconectar 5 segundos nada más, no nos tardamos nada. Vamos a reiniciar el servidor y regresamos con ustedes. Ahorita les paso nuestros correos. La González tiene una tarjeta con Suburbia, no acostumbra a tener tarjetas, pero pagó el doble de lo que compró y siguen molestando que pague. Y pague, ya no les hace caso. Ah, bueno, mi estimada Laus, pero les quedaste a deber o ya no, ¿cómo estuvo el asunto? Linda Arzos compró una casa en Morelos Cofinavit, pero el dueño de la constructora lo metieron a la cárcel por fraude y las casas nunca las entregaron. ¿Qué puede hacer? Regálanos una llamada, ahorita les paso nuestros teléfonos, Linda. Dice Vic So que cómo se pone en contacto nosotros. Ahorita, antes de que acabe el programa, mi estimado Vic, les voy a pasar nuestros teléfonos y correo electrónico para que nos puedan llamar. Linda Arzos, ¿quiere nuestros números? Claro que sí. Ahí les van. Les voy a dar nuestros números ahorita y al rato se los repito. ¿Les parece bien? Números telefónicos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. La LADA, para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155-5594-5514. Ese es un 5594-5453. Ese es otro 5594-5491. Esos son nuestros teléfonos, correo, contacto, arroba, www.mdmiguelx.org. Contacto, arroba, www.mdmiguelx.org. Mamur Caria dice que otra pregunta. En el papel que le llegó le dicen que tiene hasta mañana a las 5 de la tarde para realizar el pago si no lo van a embargar. Nada más te quieren asustar, mi estimado Mumart. No te pueden embargar si no te han demandado. A nadie lo pueden demandar. Perdón, lo pueden embargar si no lo han demandado. Entonces, que no los asusten con esos papelitos. No valen nada legalmente. Dice Miguel García, si paga los 18 mil al bufete, ¿el banco automáticamente lo corrige en el buró? ¿Qué puede hacer? No, el banco no te va a corregir en el buró. Porque ya vendió tu cuenta. El banco ya la cerró. Al banco ya no le debes. Pero el banco, como nunca le pagaste y tuvo que vender tu cuenta, te va a dejar con la calificación negativa de que el banco ya no la va a cambiar. Los que la van a cambiar son los nuevos acreedores. La empresa que compró tu cuenta, cuando le pagues, puede eliminar ese registro negativo. Pero el banco no lo va a hacer. Ahí en tu reporte en el buró aparece una fecha que viene con el tiempo que vas a durar con esa calificación con el banco. Ya no se puede cambiar la calificación con el banco. Ya no se puede. ¿Por qué? Nunca les pagaste a ellos. Por eso recomendamos que no se esperen a que vendan sus cuentas. Lo ideal es negociar con el acreedor original para evitar este tipo de situaciones. Porque si no, pues les va a afectar luego en su historial crediticio. Como es el caso de Miguel, que como vendieron la cuenta, pues aunque le pague al acreedor nuevo, pues el banco ya no le va a cambiar esa calificación porque el banco nunca le pagó. Dice Isamal Torres que si va a pasar el número telefónico y correo, es que no lo anotó. Claro que sí, ahorita lo repito, mi estimado Isamal. Dice Jos Porar, ¿hay algún horario establecido para que lleguen a cobrar al domicilio? Sí, de 7 de la mañana a 10 de la noche, mi estimado Jos, de lunes a sábado. Dice Chenos Ojo, ¿del banco pasa igual con Telcel? No, operan de manera muy diferente, mi estimado Chenos. Carlos Walson, última pregunta. ¿Tiene entendido que los bancos te podrían embargar bien esos salarios? Esa ley fue aprobada en el 2015. Pregunta si esa nueva ley aplica a los nuevos deudores del 2015 en adelante o no importa en qué año se adquirió la deuda. Es que no es una nueva ley, mi estimado Carlos Wilson. Es una modificación. Más bien, ni siquiera es una modificación. Es una interpretación a una ley ya existente. La Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, en la cuestión del salario, existe desde hace muchísimos años. había pues cierta confusión entre los distintos juzgados del país en cuanto a la interpretación de esa ley. Lo que hizo la Suprema Corte de Justicia es decir, la ley dice esto y quiere decir esto, que es el asunto del embargo al salario, ¿no? Y nada más, o sea, no es una nueva ley, por lo tanto, afecta a todo mundo. Desde mucho antes del 2003 en adelante, no es una nueva ley. Aparte de todo, pues aquí no es como en las cuestiones penales, que se comete el delito, y si se cometió antes de la modificación de la ley, pues no afecta, porque aquí ustedes no están cometiendo un delito. Simplemente tienen una deuda, y esa deuda comienza un juicio hasta que los demanden. Entonces, si ustedes tienen una deuda en el 2003... y el juicio comienza en el 2015, pues se aplicarían los parámetros legales que hayan modificado de acuerdo a lo establecido a partir del año 2015, porque ahí inició la demanda. Existe esa confusión, es muy válida, de personas que dicen, es que ninguna ley es retroactiva. Bueno, es que aquí no hablamos de una nueva ley, y aparte, pues ustedes no están cometiendo un ilícito como para que no les aplique una ley retroactiva, sino que ustedes tienen una deuda. Y en el momento en el que el banco decide demandar, a partir de ahí inicia su juicio y aplicarían las nuevas condiciones si es que hubo alguna modificación a la ley. Dice José Martínez que si ya comentamos algo del caso porque perdió la señal. Me imagino que sí, José, pero tendrías que volverlo a publicar porque no puedo ver los casos ya pasados. Dice Gris Galeana, muy amplios y claros los comentarios y gracias por la orientación. Estamos a tus órdenes, Gris, qué bueno que les sea de utilidad. Entonces, muy importante, ustedes, si ustedes tienen alguna duda en relación a sus deudas, pues publíquenla. Es mejor que la resuelvan y así puedan ustedes saber dónde se encuentran parados jurídicamente y de esta forma, pues tengan pues mayores posibilidades de poder resolver su problema, ¿no? Entonces, para eso estamos. Dice Osvaldo RB, ¿que en cuánto tiempo lo puede demandar uno el banco? Bueno, la ley indica que a partir de que inicias tu mora legal, cualquier acreedor tiene derecho a iniciar un proceso judicial mercantil para recuperar el dinero que se le debe. Pero la realidad es que la inmensa mayoría de las veces los bancos y las tiendas departamentales y los acreedores en general, antes de demandar a nadie, van a buscar negociar con el deudor alguna forma en la que se le pague. Todos los acreedores en general, absolutamente todos, desde el prestamista de la colonia hasta el banco más grande, se van a manejar bajo las condiciones de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, solamente van a demandar si el acreedor ve que ya existen muchas posibilidades de que no se le pague esa deuda. Bueno, entonces sí, sí existe un riesgo importante de que inicien un proceso judicial. Y bueno, también hay que ver cuánto dinero se debe, porque a lo mejor deben muy poquito. Y por cantidades muy bajas un banco jamás los va a demandar. Entonces hay que checar todo eso para poder darles un aproximado de su nivel de riesgo de demanda. Dice Sisfox Fox que si damos asesoría con créditos de Caja Popular Mexicana, claro que sí. Sin ningún problema, mi estimado Fox, te podemos asesorar en cuanto a créditos de Caja Popular Mexicana. Las cajas populares, las financieras, se manejan de una manera muy diferente a un banco. Lo comentábamos en el programa pasado. Lo que pasa con las financieras o las cajas populares es que por muy grandes que sean, pues no tienen el tamaño que tiene un banco. Un banco puede soportar una cartera vencida millonaria y no quebrar. Tiene muchísimo dinero. Entonces puede tener una cartera vencida de varios cientos de millones de pesos y no pasa absolutamente nada. En cambio, una caja popular, por muy grande que sea, no se puede permitir unas deudas tan altas o una carencia tan alta. Entonces, por eso son más agresivos en el asunto de las demandas, en los montos cuando demandan, etcétera. Pero se puede negociar con ellos también. También se puede negociar. Es importante que ustedes nos platiquen. Yo necesito saber cuatro puntos, básicamente, para poderles dar una asesoría más completa. Es a quién le deben, cuánto dinero deben, ¿desde cuándo dejaron de pagar y de qué tipo de crédito estamos hablando? Ya con estos cuatro puntos se puede hacer un análisis de su problema y con base en esa información, pues diseñar una estrategia, ¿no? Dice Osvaldo RB, ok, entonces por la cantidad que debe podría ahorrar lo que le prestaron y pagárselo sin los intereses. Pues es posible, mi estimado Osvaldo, es más, es posible que les pagues menos de lo que te prestaron. Pero habría que ver, pues, qué tipo de crédito es, cuánto les pagaste de ese crédito, cuánto tiempo llevas como cliente de ese banco. Miren, Un banco, para que les ofrezca una quita, va a analizar su perfil como cliente, ¿sí? Va a analizar cuánto tiempo llevaban como cliente de ellos, cuántos créditos han obtenido, cómo los pagaron. Incluso si se trata, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, va a analizar cómo se comportaron con esa tarjeta de crédito 6 meses antes de dejar de pagar. Todo esto porque los bancos, pues les gusta mucho protegerse, ¿no? Evitar que los defrauden, los estafen, etcétera. Entonces hay que checar todo eso. Su perfil como cliente, para ver qué tan buen descuento se les puede conseguir. Si ustedes son clientes nuevos, con un solo crédito, pues el descuento no será tan alto. Pero si son clientes de muchos años, que han manejado muchos créditos y bajo condiciones ideales, se puede conseguir un descuento excelente. Dice Marta Moreno que qué pasa si una financiera lo demanda y le embarga una casa del Infonavit. ¿Eso es posible? Bueno, sí es posible que señalen la casa, pero durante el juicio se puede demostrar que todavía no es tuya. Y con eso, pues ya no habría mayor problema. Pero de que pueden señalarla, sí la pueden señalar. Dice Tamachitl que si les regalo nuestros teléfonos, ahorita se los paso con mucho gusto. Emi Rock Bolts dice que debe 15 mil pesos de un crédito personal a Inbursa a través de Telmex. No ha podido pagar, que si lo podemos asesorar. Claro que sí, mira, tu deuda es baja, no hay riesgo de demanda. Inbursa no te va a demandar por 15 mil pesos. Se puede negociar un descuento, que te juntes unos 10 mil, y con eso se hace la negociación para liquidar la deuda. Omar Alejandro, última pregunta. ¿Qué tan cierto es que un banco no te puede embargar porque no firmaste pagaré? Eso es un mito, tiene muchos años, eso no es verdad. El pagaré no es el único título ejecutivo de crédito. El estado de cuenta y el contrato que tienen con el banco es un título ejecutivo de crédito con el mismo valor que tiene un pagaré. Entonces, todos esos mitos ya háganlos a un lado. Su tarjeta de crédito, dice Carlos, tiene un límite de 11 mil y con intereses de 20 mil, un abuso, una deuda impagable. Ah, se puede negociar perfecto, ¿eh? Dice, el problema es que ya esa deuda la vendieron y no le ha llamado nadie en años. La empresa que compró la deuda, ¿lo puede embargar? Sí, sí puede, te tendría que demandar. Olimpia Araceli, ¿cómo funcionan las quitas? La quita es un descuento que se hace sobre el monto total adeudado, mi estimada Olimpia. Hay que negociarla. Daniel Moya, ¿a partir de qué monto es más probable una demanda o un embargo? Depende a quién se le deba, Daniel. Como decía hace un rato, una caja popular te puede demandar por cantidades mucho menores que lo que le parecería interesante a un banco. Chenos OG, le debe a Telcel 8 mil pesos, dejó de pagar desde 2015 y está en buró. El CER no quiso llegar a un acuerdo o convenio en el momento. Solamente no quiere estar en el buró. Es que ellos casi no ofrecen descuento. Pues, mi estimado Chen, tu deuda, para que eliminen el registro negativo. Ahí no hay mucho más que se pueda hacer. Emi Rock, que si regalamos nuestros teléfonos, no los regalamos. No, no es cierto. Ahorita les damos nuestros números telefónicos con mucho gusto. Dice Verónica Candor que si se puede comunicar mañana a las 12. Claro que sí. ¿Mañana qué día es? Viernes, ¿no? Sí, sin problema. Dice Marta Moreno que si le damos un número donde nos puedan llamar. Sí, ¿qué hora es? 9 de la noche, 48 minutos. ¿Qué les parece si a las 9:52 les damos nuestros números telefónicos para que nos puedan llamar? Y también nuestro correo electrónico para que nos escriban. Para eso estamos. Dice Olimpia Araceli que si son confiables las quitas, ¿queda dañado el historial? Bueno, son confiables siempre y cuando se hagan bien, ¿sí? Porque si no, te pueden estafar, que te ofrezcan que liquidas con 10 mil pesos los 100 pesos que debes, por ejemplo. Pero si la quita no es real, si la quita es un engaño, pues ese dinero va a servir únicamente para abonárselo a tu deuda y vas a seguir yendo 90 mil. Entonces hay que hacer una negociación bien hecha. ¿Dañan el historial? Pues lo dañan mucho menos que si no les pagas, o si te demandan, o si venden la cuenta. Entonces, una quita puede ser una muy buena opción cuando no hay otra solución. ¿Ves? Porque mucha gente dice, es que va a afectar mi historial crediticio si negocio con quita. ¿Puedes pagar completo? No. Pues te va a dañar mucho más si no les pagas. Es definitivo, ¿no? Dice Emi Rock, excelente servicio, muchas gracias. Estamos a tus órdenes, Emi Rock. Janet Salas dice, ¿Banco Azteca puede demandar por una deuda de 10 mil pesos? Sí, sí puede, pero es poco probable que lo haga. Banco Azteca tiene un nivel de riesgo de demanda cuando se le deben cantidades superiores a los 18 mil pesos. Por 10 mil pesos es muy poco probable, casi imposible que te vayan a demandar los de Banco Azteca, pero los intereses que ellos cobran son muy altos. Entonces, en unos cuantos meses, dependiendo del tipo de crédito que tengas, se podría acumular una cantidad que ya les resulte conveniente para iniciar un proceso mercantil en tu contra. Omar Alejandro, gracias por asesorarlo. No, no tienes nada que agradecer, para eso es este programa. Ay, señores, ya muchos saludos a todas las personas que están enviando saludos. A Roberto, a Jesús Eduardo, a David, a Alex, a Teresa Muñoz, a Cris Rojas, Arquímedes Vergara, Adriana Luz, Carlos Alonso, Guadalupe Castillo, Alma Elena, Mauricio Carvales, Claudia Aguilar. A todas las personas que nos mandan saludos, de verdad, de corazón, se los agradecemos infinitamente. Y una enorme disculpa, desde que transmitimos por Facebook, ustedes ya escucharon este programa, apenas si nos da tiempo de darle respuesta a todos los casos. Dixo firmó un contrato con una empresa financiera, Proyecto Capital. Le pidieron el 10% como garantía recíproca. Resulta que le pidieron documentos que no pudo conseguir. Ya sé por dónde vas, Vic. Los famosos créditos milagro. ¿Qué es un crédito milagro? Ustedes los van a ver anunciados en revistas, periódicos, en la radio, donde les ofrecen créditos muy altos, con condiciones maravillosas, sin buró de crédito, tasas de interés muy bajas, pagos muy cómodos a muchos años. Los van a estafar, señores. Eso no existe. Les van a pedir un pago anticipado, como sucedió con Vic, y no les van a prestar nada. Lean sus contratos y ustedes se van a dar cuenta que ellos únicamente se van a dedicar a gestionar una solicitud de crédito con un tercero. Hagan de cuenta que ustedes los están contratando para que en su nombre soliciten una línea de crédito con un banco, por ejemplo. Obviamente, el banco no les va a prestar nada y ellos no están obligados a otorgarles el préstamo. Por eso es importantísimo que lean sus contratos y que no se acerquen a ese tipo de empresas, porque los van a estafar. Vic, no hay nada que hacer. Lee tu contrato. Linda Arzos, que su caso es muy complicado. Mañana nos marca. Claro que sí. Anabel Hernández, que no nos ve. No, porque es un programa de radio, Anabel. Es un programa de radio. Dice Osvaldo, que no era cliente de FAMSA. Ellos le prestaron por la cantidad de facturas que les dio de su negocio y por su buen historial crediticio. Bueno, pues eso es independiente, ¿no? No, yo les recomiendo. Si ustedes quieren una línea de crédito, acérquense a un banco. Las tiendas como FAMSA y Electra y todo eso cobran tasas de interés ridículamente altas que no les resultan convenientes bajo ninguna circunstancia. Entonces no adquieran créditos con ellos. No les conviene. Financieramente hablando, no les conviene en absoluto. Las líneas de crédito se obtienen cuando uno realmente las va a ocupar para algo productivo. Porque también mucha gente saca las líneas de crédito sin ton y son y las queman en cuestiones superfluas que no les van a dejar ningún beneficio, como viajes, fiestas, etcétera. Y al rato pues tienen las deudas acumuladas. Entonces aquí, aparte de que les vamos a ayudar a resolver sus problemas de deudas, pues uno de nuestros intereses principales es que ustedes terminen con una educación financiera que les resulte suficiente para llevar sus finanzas de una manera ordenada. Algo que vamos a hacer próximamente, ya en unos cuantos meses, es que vamos a sacar una nueva aplicación para celular, donde ustedes van a poder manejar sus presupuestos, sus niveles de deudas, vamos a tener una calculadora de gastos, varias opciones que les van a resultar muy, muy, muy convenientes. Y va a ser gratuita, aparte de todo. Entonces esperen nuestra aplicación para celular, que les va a ayudar muchísimo. Dice Ulises Da Calderón, nos hace una muy buena pregunta, dice, que si recomendamos el uso de tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera. Claro que sí, por supuesto, es una herramienta formidable para financiarnos en cuestiones que realmente valgan la pena. Una tarjeta de crédito hoy por hoy es una herramienta muy útil si vamos a hacer reservaciones, si vamos a viajar en avión, si vamos a hacer varias cuestiones, pero que se tiene que utilizar con mesura, con cuidado. ¿Para qué sirve un crédito personal? ¿Para qué sirve un préstamo personal? Pues un préstamo personal sirve cuando nosotros estamos buscando un financiamiento para hacer crecer nuestro negocio, para iniciar un nuevo negocio, para obtener un ingreso. Un préstamo personal no sirve, no se debe utilizar para financiar la fiesta de 15 años, para irnos de vacaciones. Para esas cuestiones no son los préstamos personales, porque entonces lo único que hacen es que nos ayudan a vivir durante un breve periodo de tiempo por encima de nuestra capacidad económica. Préstamo personal se utiliza solamente si lo vamos a usar con un beneficio económico para nosotros. Es decir, utilizamos ese recurso financiero a nuestro favor. De otra forma, resulta, pero por completo, poco recomendable que los utilicen. El problema es que hoy por hoy, hasta cuando vas al cajero automático, pues le ofrecen créditos personales a las personas. Y muchísima gente los acepta. Dice, es que usted tiene un crédito preaprobado por 70,000 pesos. Y nomás hay que picarle aquí y ya tiene usted el beneficio. Y la gente, como no tiene educación financiera, pues los acepta. Los acepta sin saber ni siquiera qué condiciones son las que tiene ese préstamo, qué tasa de interés, el costo anual total, nada, no saben absolutamente nada. Lo único que saben es que van a tener 70 mil pesos en las manos y ya se lo están gastando antes de sacarlo de la ventanilla. Entonces, por favor, mucho cuidado. No saquen créditos así nada más. Utilicen sus créditos, sus líneas de crédito de forma inteligente. No se las presten a terceros. Bajo ninguna circunstancia, si su compadre, si su amigo les pide una línea de crédito para comprar, no, díganle que no. No se metan en líos. Ulises Calderón, muy buen consejo. Los préstamos siempre se usan para vivir por un breve momento lo que no podemos pagar. Pues es que es así, mi estimado Ulises. La gente dice, ah, perfecto, me dieron una línea de crédito en el cajero por 50 mil pesos. ¿Y qué hacen? Pues se van de vacaciones. ¿Cuánto tiempo se fueron? Pues una semana, ¿no? ¿Cuánto les pueden durar 50 mil pesos en un viaje? Una semana se fueron de vacaciones y regresan. ¿Qué pasa? Que ahora le deben 80 mil pesos al banco por los intereses. Y hay que pagarlos, y bastante caritas esas vacaciones. Entonces eso se convierte en un obstáculo para que se vuelvan prósperos. Porque hay que estar pagando ese crédito y no les permite crecer en lo económico. Y muchas veces, como no les alcanza para pagar ese crédito, se hacen de otro. Y entonces comienzan a hacer hoyos para tapar hoyos. Y andan buscando créditos en donde sea. Y terminan cayendo, como el caso de la persona de hace rato, con estafadores que ofrecen créditos milagro, donde aparte de todo, les van a sacar un dinero y no les van a prestar nada. Ya quien recurre a los créditos milagro es porque ya quemó todas sus posibilidades con los bancos. Porque le debe a todo mundo y porque dice, bueno, pues me acerco a estos préstamos, me prestan los 2 millones de pesos que me ofrecen, pago las deudas que tengo y con lo que sobre pongo un negocio. Pero pues, la realidad es que no les van a prestar nada, simplemente los van a estafar. Bueno, ahí les van nuestros números telefónicos para que nos puedan llamar el día de mañana. Les recuerdo que el horario de oficina, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Teléfonos para que se puedan poner en contacto con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor son los siguientes: 0155 La Lada, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 5454-5453, ese es uno, 5594-5491, ese es otro, 5594-5514, ese es otro. Y como hemos tenido muchísimas llamadas, tenemos una línea telefónica más disponible para todos ustedes, el 5519-3818, 5519-3818, correo electrónico contacto arroba www.mdmiguelx.org, contacto arroba www.mdmiguelx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, allá en Guadalajara, Jalisco, 0133-3615-7540 y 3615-2254, para que nos puedan llamar allá a nuestras oficinas en Guadalajara. Hay datos. En Facebook, en nuestro muro de Facebook, tenemos un botón azul que dice contactarnos. Si ustedes le dan clic a ese botón azul, encontrarán toda esta información que les acabo de dar, nuestros números telefónicos y datos de nuestras oficinas. ¿Sale? Bueno, dice Eric Subiré, que felicidades por el programa. Ah, le mando un saludo, amigo Eric. ¿Cómo estás, brother? Un abrazo. Dice, es importante recibir información para obtener educación financiera. Igualmente, un abrazo de regreso, mi estimado Eric, hasta Tultepec, Estado de México. Bueno, pues ya, nos vamos. Casi. ¿Qué hora es? 9:50 p.m. Ah, todavía quedan 2 minutos de programa, fíjate, ya me voy. No me voy, me quedo con ustedes. Es que ya me están haciendo ojitos acá de este lado. Bueno, saludos, claro que sí. ¿Que cuándo vamos a regalar libros? Ya vamos a tener más libros del Pequeño Cerdo Capitalista, un libro buenísimo que se los recomiendo mucho para que pongan en orden sus finanzas. Pequeño Cerdo Capitalista, un libro fabuloso. Lo vamos a regalar muy pronto. Yo creo que en unas 2 semanitas vamos a tener algunos ejemplares. Dice Isamal Torres que quiere invertir en un negocio, pero ¿cómo saber si el crédito preaprobado que le ofrecen a cada rato conviene o no? Porque lo hacen ver muy maravilloso y le parece que solo los beneficia a ellos. Es muy sencillo, pídeles copia del contrato, checa la tasa de interés, costo anual total. Con eso vas a hacer cuentas y vas a darte cuenta de qué tanto te conviene ese crédito. Ingresen a la página del Buró de Entidades Financieras. Ahí van a encontrar mucha información y van a poder comparar sus créditos con otras opciones, con otros bancos, por ejemplo. Dice Alfred Ponche, crédito automotriz, un programa. Vamos a hacer un programa especial de puro crédito automotriz. Estaría buenísimo, ¿no? Invitamos a un par de especialistas. Luis Raliga Cerrot, buenas noches, gracias por la orientación, no tienes nada que agradecer. Mark Ufo, buenas, buenas también. Dice Temashli, muchas gracias, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Y bueno, pues ahora sí ya son las 10 de la noche, de verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Los invitamos a que nos inicien el próximo lunes 3 de la tarde, nuestro horario vespertino, totalmente en vivo, asesoría para todos ustedes que quieren liquidar sus deudas. Dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi tutor, Maurilio, hasta allá, hasta Guadalajara, Jalisco, te mando un abrazo y un saludo, amigo, muy buenas noches. Dice Marco Ufo, los créditos de la banca son cosas del pasado, este es comercial. Le mando un saludo a los señores de Prestadero, se han puesto bastante accesibles, cuando las personas no pueden pagar sus deudas con ellos, pero mucho cuidado. No, esto no es comercial. Si ustedes van a obtener una línea de crédito con quien sea, soliciten copia del contrato y leanla. Ulises Calderón, gracias. Ufo dice que es lo de... Bueno, pues hay que checar las condiciones. Saludos, muy buenas noches. Cuídense mucho. Ya está. Hasta muy pronto.